Muy bien, pues como quizá recordaréis, el pasado encuentro estuvimos hablando de la parte del ser humano que denominamos comúnmente el ámbito emocional. Estuvimos hablando de un plano, que es el plano astral, ahí nos detuvimos bastante, y entramos ya en su momento en algo tan directo como es nuestro mundo de emociones. Ya habíamos recalcado, cuando empezamos a hablar de esto, la importancia de que nuestro mundo emocional y mental estén serenos, estén tranquilos, estén equilibrados. El ejemplo que hemos puesto es una lámina de agua que cuando está tranquila podemos ver más allá de la lámina de agua, ver el fondo, y en cambio cuando se está moviendo, pues lo que hacemos simplemente es ver el movimiento del agua. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos viendo la vida, de verdad, o lo que estamos viendo son los movimientos, las turbulencias emocionales y mentales que hay en nuestra vida. Y eso es lo que nos suele pasar, que cuando no estamos equilibrados y armonizados emocionalmente, lo que realmente estamos viendo son los reflejos, las consecuencias de nuestras propias turbulencias, y no estamos viendo la vida. Lo que hemos hablado del ámbito emocional va dirigido a tranquilizar, armonizar ese ámbito, y hoy vamos a terminar con lo emocional y vamos a comenzar con el ámbito mental. Con relación a lo emocional, hemos hablado de los deseos, hemos hecho referencia a la importancia de que los deseos estén en nuestra vida. Decíamos que hay gente, incluso hay corrientes, tradiciones o escuelas que dicen hay que eliminar los deseos. Pero claro, eso lo compartíamos el último día, la disolución de todo deseo llega al ser humano, pero en una etapa muy, muy alta de su evolución. Para la inmensa mayoría no estamos en ese punto. Y para la inmensa mayoría los deseos son un factor de impulso, porque, lo compartíamos, lo recordaréis, ayudan a fortalecer la voluntad. Ah, eso sí, lo que tenemos es que percibir que en nuestro mundo de deseos hay deseos que calificábamos de alta gama y deseos de baja gama. Los deseos de baja gama, ¿cuáles son? Los que están ligados al ego, en su amplio espectro. Todo lo que tiene que ver con egoísmo, con egocentrismo, todo eso son deseos de baja frecuencia. Y esos deseos de baja frecuencia tienen un problema, es que nos originan muchas turbulencias. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la codicia, con la envidia, con la violencia, etcétera, etcétera, pues lo que hace es que te solivianta emocionalmente. Y ese tipo de deseos de baja gama, cuando están en nuestra vida, aconsejábamos podarlos. Irlos podando en la medida de lo posible. Hablábamos de que el simple hecho de darte cuenta que están en tu vida y aceptarlo, la nariz vertical, ya es un paso para esa poda. Y mientras que los deseos de baja gama lo que hacemos es podarlos, o los de alta gama lo que tenemos que hacer es potenciarlos. ¿Para qué? Pues para fortalecer precisamente la voluntad. Como los deseos de alta gama tienen que ver con altruismo, con generosidad, etcétera, etcétera, esos deseos de alta gama están en sintonía con las cualidades de lo que verdaderamente somos, con las cualidades de nuestro yo superior, con las cualidades álmicas. Y a partir de ahí no nos conformamos con tenerlos, sino que los potenciamos. Y potenciarlos significa lo intentamos hacer realidad. Todo lo que en tu vida aparezca en clave de compasión, en clave de comprensión, en clave de tolerancia, de fraternidad, etcétera, etcétera, poténcialo, poténcialo. Y no te conformes con que aparezca, intenta, en la medida de lo posible, llevarlo a cabo, porque eso fortalece la voluntad. Y terminábamos el día pasado planteando que en el mundo emocional surgen también turbulencias de intensidad media y baja, y turbulencias de una enorme intensidad. En el esquema, y en lo que introducíamos el pasado día, hablamos de, coloquialmente, claro, de tempestades y de borrascas. Tanto una tempestad como una borrasca es una turbulencia, pero la tempestad tiene una magnitud, el huracán tiene una magnitud que no lo tiene la borrasca. Cuando se trata de, y eso ya es lo que aparece en el tramo final del esquema del mundo emocional antes de pasar hoy al mental, cuando se habla de tempestades, diríamos que hay un consenso, Taimi también insiste en esto, de que con las tempestades lo único que podemos hacer es intentar minorar su intensidad. Y siendo consciente que cuando estamos en medio de una tempestad emocional, es complicado hacer otra cosa que no sea estar pendiente de esa tempestad emocional. Cuando ocurre algo en nuestra vida muy duro, la muerte de un ser muy querido, una ruptura muy fuerte de pareja, pongamos por caso, situaciones económicas muy delicadas, cuando una persona está metida en un escenario así, es difícil que su mente se pueda concentrar en cualquier otra cosa, está en eso. Y en ese punto lo que se aconseja es poner toda tu atención en minorar la intensidad de ese huracán, aunque eso suponga, y en muchos casos lo supone, una ayuda externa. El ejemplo más tremendo de una tempestad emocional es la pérdida de un ser querido, una madre cuyo hijo fallece, por ejemplo, a una tierna edad, para que el tema sea todavía, siempre es duro, ¿no?, pero es mucho más duro todavía. Esa madre, ¿qué se puede hacer con ella? ¿De qué le puedes hablar? La vida ha dejado de tener sentido para ella, no ha lugar a nada. Ahí lo único que sabemos que cuenta es el tiempo, porque el tiempo juega siempre su papel, el duelo. No hay un protocolo preestablecido, pero se habla de que el duelo tiene una duración. Para unas personas es mayor, para otras personas es menor. No se puede decir X meses, no se puede decir X años. Depende. Hay quien dice para una ruptura, hay libros que dicen para una ruptura de pareja muy, muy tremenda, 2 años. Bueno, pues depende, porque habrá personas que son 2 años, habrá personas que sean 4, pero habrá personas que sean meses, porque eso también depende mucho de la personalidad, del carácter de cada cual. Lo que ¿Te ha dado pico el resumen? Lo que sí es cierto es que cuando estamos en una tempestad emocional, el tiempo, duelo, es necesario y en muchas ocasiones una ayuda externa. Una ayuda externa de un terapeuta, de un psicólogo, incluso de un psiquiatra, de una persona que te eche una mano para ir saliendo de esa situación en la que te encuentras. Y es así como la tempestad va disminuyendo, o debería ir disminuyendo, no hay garantía de que sea así, debería ir disminuyendo. Y así la tempestad se transforma en borrasca. Hay veces que lo que llega a nuestra vida es una borrasca. Es lo más frecuente. Las tempestades puede ser que lleguen, pero a lo mejor entre los que estamos aquí hay personas que nunca han vivido una tempestad emocional. Puede ser. Ahora, las borrascas las vivimos todos. Y las borrascas son turbulencias emocionales que llegan a tu vida de muchas maneras, de muchas formas, que no tienen el grado de intensidad de la tempestad, y es una borrasca. Con lo que cuando sea una tempestad, tiempo, ayuda externa para convertirlo en una borrasca. Y cuando es una borrasca, pues es una borrasca. ¿Qué hacemos con las borrascas emocionales? Sea consecuencia de una tempestad que ha disminuido a borrasca, o sea debido a que ya es una tempestad. De principio, ¿qué hacemos con las borrascas emocionales? Este es un tema muy interesante, que pido que reflexionéis. Evidentemente, lo que aquí compartimos no es para convencer a nadie, no es para decir esto es así. Lo sometemos también a vuestra propia indagación, quizá por vuestra propia experiencia, por las experiencias de personas que conocéis. Lo que Lola, yo mismo, otras personas con las que también hablamos de esto, lo estudiamos, colaboramos, podemos compartir con vosotros, es que nuestra percepción es que hay que tener cuidado con quedarte enganchado a la borrasca emocional. Es decir, conocemos a demasiadas personas que teniendo una borrasca emocional se centran en solucionar la borrasca emocional desde lo emocional, también a veces mediante una ayuda externa, y le empiezan a dar vueltas, y pasa el tiempo, y pasan los años, y siguen ahí dándole vueltas a la borrasca emocional. Personas que llevan con tratamientos psicológicos muchísimo tiempo, el chiste de los argentinos, permitidme, con los psicoanalistas, personas que llevan 15 años con psicoanálisis, bueno, pero a ver, esto es, toda tu vida va a estar psicoanalizándote, toda tu vida va a estar dándole vuelta a eso. Hombre, es cierto que todo lo que tiene que ver con la psicología nos dice cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de las sombras. está muy bien. Es decir, se nos dice, oye, en tu vida puede ser que estén influyendo y puede estar originando borrascas cosas que tú mismo ni siquiera te das cuenta, que están ahí en ti, pero que ni tú te das cuenta siquiera, pero están influyendo en tu vida. O sea, el ejemplo más sencillo es la cantidad de gente que va por la vida necesitando que los otros aprueben su comportamiento. Y que como no tengan el visto bueno, el ok de los demás, se encuentran mal. Oye, vamos a ver, si tú entiendes que esto es lo que tienes que hacer, hazlo. Y lo que los demás digan, pues es obvio de que cada uno es cada uno, tiene su caudal. Siempre habrá gente que le parezca bien, siempre habrá gente que le parezca mal. Es imposible que todo el mundo te aplauda, eso es ridículo. También, afortunadamente, es muy difícil que todo el mundo te sirve. Habrá división de opiniones y eso forma parte de la vida. No te agobies por esa división de opiniones. Bueno, pues hay personas que van por ahí, sobre todo eso se plasma en el ámbito de las personas más cercanas, de los seres más queridos, esperando, requiriendo, demandando una aprobación, un visto bueno, un ok. Y la verdad es que eso es un sinvivir. Lo que esas personas además generan, como en el trasfondo hay una especie de ninguneo del mismo, de ella misma, lo que generan en los demás casi sin darse cuenta es que te miran un poco por encima del hombro, porque se dan cuenta que tú vas como arrastrándote, ¿no? Como suplicando ahí su visto bueno. Entonces tú mismo te estás devaluando, con lo cual percibes que los demás te están también devaluando, pero esa devaluación tiene en parte mucho que ver con tu propia forma de afrontar las cosas. Entonces, nos dicen los psicólogos, oye, a ver si hay algunas circunstancias en tu vida, a lo mejor en tu infancia, en tu adolescencia, esto que se habla tanto, que están ahí y que son las que están provocando esa necesidad de reconocimiento. A lo mejor el hecho de que tus padres eran buenos padres, entre comillas, pero a lo mejor no ponían el énfasis necesario en darte confianza, en cuando tú hacías algo de pequeño, de niño, de adolescente, donde tú ponías tu corazón. Pues lo mismo, tus padres estaban en miles de cosas y no se paraban un momento para valorar lo que estabas haciendo. Y esa cosa que te habías hecho de tanto corazón, con tanta ilusión, pues por parte de tus padres no hubo ningún comentario, pasó desapercibido, no le dieron significación cuando para ti era muy importante. Y ese tipo de cosas van quedando ahí como un sedimento que van generando desconfianza en ti y que están en tu vida. Y que cuando tienes 40, 50 años se manifiestan con esa necesidad de aprobación, de reconocimiento. Y te dicen los psicólogos, métete dentro, bucea, buscas las sombras, que es como se ha dado en llamar a este tipo de cosas, buscas las sombras, y que esas sombras afloren. Porque aflorando las sombras es la forma de empezar a darte cuenta y a vivir de otra manera. Y todo eso está muy bien, faltaría más. Lo he sacado aquí a colación porque eso es cierto y eso está muy bien. Pero repito la cuestión, ¿hasta cuándo? Vale, venga, ya te diste cuenta, ya te has dado cuenta, venga. Pues es verdad, yo tengo un déficit, a veces hablan de temas eso de infancia, de no sé qué, vale, pues sucedió esto, sucedió aquello, o por mucho que escarbas no te das cuenta porque no encuentras nada, pero la borrasca está ahí. La cuestión que os queremos plantear es que tenemos que tener la suficiente inteligencia y determinación como para que podamos vivir con una borrasca emocional y seguir para adelante. Pero en lugar de intentar diluir la borrasca dándole vuelta a lo emocional, tomamos la determinación de aceptar que tenemos una borrasca. Lo acepto, es verdad, eso está en mi vida. Y para diluirlo, para solucionarlo, para solventarlo, en lugar de darle vueltas y más vueltas desde lo emocional, doy un paso para adelante. Y a Lola y a mí nos gusta utilizar una frase que no está sacada del ámbito de la teosofía, aunque sí de una persona que estuvo cercana al ámbito de la teosofía, que es Albert Einstein. Albert Einstein dejó una frase para la posteridad, que es una gran enseñanza para lo que estamos compartiendo, también para otras cosas, pero para lo que estamos compartiendo. Dijo Albert Einstein, un problema no puede ser resuelto, desde el mismo plano en el que se provoca. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provoca. Reflexionemos sobre esto. Los problemas emocionales, insisto que cuando una tempestad, el tema está clarísimo, hay que minorar su intensidad, eso no tiene vuelta de hoja. Pero cuando es una borrasca, en lugar de estar permanentemente dándole vuelta, lo mismo hay que escuchar a Einstein y decir, oye, ¿y si me tengo que ir a otro plano? ¿Y si me tengo que ir a otro ámbito para solventar esto que tengo en el ámbito emocional? Nosotros vamos a hacer caso a Einstein y nos vamos a ir a otro plano. Porque ese plano per se tiene interés, pero es que además es la mejor forma de terminar con conflictos, turbulencias, perturbaciones de tipo emocional a modo de borrar. Ese otro plano es el mental. Entonces, ahora cuando nos metamos en el plano mental, lo vamos a hacer con un doble objetivo. Por una parte, porque el plano mental es muy importante en la vida del ser humano. Y también ahí tenemos turbulencias, preocupaciones, perturbaciones, y hay que estudiarlo, y lo vamos a hacer. Pero también veremos cómo en la medida en que vayamos avanzando en el plano mental, y eso no será hoy, será en siguientes sesiones, en la medida en la que vayamos avanzando, vamos a encontrar una manera de diluir, disolver, terminar con esas turbulencias emocionales que he denominado borrasca. Y os pido que en ese sentido tengáis la puerta abierta, es decir, que confiéis en lo que vamos a hacer, porque hace falta un depósito de confianza. Es decir, tenemos que avanzar en el plano mental para volver en un momento determinado al ámbito emocional. Dicho de una forma gráfica, si una mamá, su hijo fallecido, ha vivido la tormenta y la tormenta ya es una borrasca, pues ahora lo que le decimos a la mamá es, oye, acepta la borrasca. En lugar de darle vuelta a cómo acabarla, cómo diluirla, acéptala. Y da un pasito adelante. Y vete al plano mental. No vamos a extendernos más ahora. Ya llegará el momento de volver a esta mamá, de volver a esta turbulencia, y ya veremos cómo en el plano mental vamos a encontrar la llave necesaria para que esa turbulencia emocional se disuelva. No se va a encontrar dándole vuelta en lo emocional. Se va a encontrar en otro plano. Y en ese otro plano, insisto, tendremos la llave para meternos nuevamente en el ámbito emocional, ¿vale? Y así lo que os pedimos ahí es un depósito de confianza sobre la experiencia de tanta gente que lo ha hecho así y así lo recomienda. Y eso significa que abrimos las puertas al ámbito mental para entrar en él. Antes de entrar en él, cuestiones que queráis plantear, pregunta, alguna observación, alguna aportación. Nada, está todo claro. Muy bien, estupendo. Una observación. Cuando hablamos de emociones, perturbaciones, aquí se incluiría también ese rango que nos afecta en general bastante, sobre todo a la gente que vivimos en ciudad, que son las depresiones, falta de energía. O sea, no solo los enfados o cosas que nos hagan, que nos vengan de manera repentina, sino a lo mejor posibles desánimos que acaban en depresiones, no depresiones de tipo psicológico muy grave, pero sí como bajadas de ánimo que pueden influir en nuestro comportamiento diario. Entonces, en este, cuando hablamos de perturbaciones, también incluiríamos este tipo de emoción depresiva que se puede, desde luego, solucionar observándonos, viendo cuál es la causa. Si nos ocurre mucho, si es crónico, porque si es crónico tendremos que ver qué lo está produciendo. Puede ser crónico, puede ser puntual por una causa determinada. Entonces, si hay una causa determinada que lo produce, es más fácil, porque ahí simplemente tendríamos que, con la mente, ver si estamos exagerando nuestra reacción o no la estamos exagerando, y intentar pensar con claridad para ver cómo lo podemos solucionar. Si es crónico, en ese caso, tenemos que buscar, como decía Emilio, qué hay ahí en nuestro subconsciente, en lo más profundo de, no sé, de nuestra psique, que nos está llevando siempre a comportarnos de la misma manera, terminemos en depresión o terminemos enfadados o terminemos alterados emocionalmente de una manera que nos perturba durante mucho tiempo. Estas son las perturbaciones de las que estamos considerando que pueden ser importantes a la hora de buscar un equilibrio, ¿no? Porque estamos intentando aquí ver qué elementos hay dentro de la constitución septenaria, el conocimiento de la misma, de estos elementos, de manera que nos ayude a buscar un equilibrio, encontrar un equilibrio y ser vivir de una manera más armónica. No sé si más feliz, pero desde luego más tranquila, más en paz, más completos, que nos permita ser lo que somos realmente y lo que nos gustaría ser. Yo hago una cosa que a mí me viene muy bien. Es, por ejemplo, hay un problema o algo pendiente y yo pienso y digo, ¿cómo se puede resolver de esta manera? Pues me pongo a resolverlo. No hay resolución por parte mía que yo pueda hacer, pues me olvido. Muy bien. No se me olvida. Así es, tú haces lo máximo que puedes. Claro, si hay solución, claro, pues me pongo a arreglarlo, pero si no hay, pues yo me olvido. Muy bien. ¿Para qué lo quiero darle vuelta ahí en la cabeza si yo no puedo hacerle nada? O sea, tú haces lo máximo que puedes y si no lo puedes resolver, simplemente intenta apartarlo de tu mente y enfocarla en otra cosa. El ejercicio físico, a veces, eso tan simple como el ejercicio... Cuando es enfado, el ejercicio físico viene muy bien porque hay un exceso de energía emocional, ¿no? Entonces, ese exceso de energía emocional, si nos ponemos a hacer ejercicio físico usando la voluntad, la determinación, nos puede ayudar de manera inmediata a equilibrarnos. Si es depresión, porque es falta de energía, puede ser falta de prana crónica, hemos estudiado el vehículo etérico, perdón, el doble etérico, entonces puede ocurrir que no tengamos una falta de absorción de la energía vital, que eso termina debilitándonos, haciéndonos estar cansados crónico. Al estar cansado de una manera crónica, podemos terminar estando deprimidos porque nos falta energía para hacer todo, y además la mente no puede hacer lo que quiere. La voluntad es muy difícil desarrollarla cuando tenemos falta de energía crónica. Y en este caso, una posible solución o medida de compensación sería irnos a la naturaleza lo máximo posible. Estar en la naturaleza, el sol, la playa, los árboles, tocar con los pies la tierra, eso nos equilibra mucho físicamente, electromagnéticamente, y ayuda a que nuestra absorción de prana mejore. Y sin saberlo, psicológicamente esa tendencia a la depresión se va a amortiguar. Entonces podemos tener esta especie de medidas, ¿no?, rápidas cuando empezamos a sentir que la tristeza, que la melancolía, la depresión, la falta de vitalidad se empieza a hacer mella en nosotros, pues tomar medidas, ¿no?, para que no acabe siendo peor, que luego es más difícil salir de ella. Todo lo que tú propones, yo lo hago. A eso puedo añadir más cosas todavía, que hago muchas cosas cada día. Sí. Una de mis primeras palabras por la mañana es dar gracias a la vida, a todo, a la inmensa suerte que tengo. Yo me considero una persona que vive feliz y que además percibe la vida como jamás la ha percibido nunca. Pero con todas estas prácticas, todas las propuestas, todo lo que he intentado, hay siempre un pozo de esto es el sentido que tiene esto, para esto me levanto yo. Cuando te acuestas, sobre todo, a esa reflexión de cómo ha ido el día, esto es realmente la vida. Y eso, hay etapas en las que uno como que se insensibiliza un poco más, y hay otras etapas en las que no te deja vivir. Verás, no te deja vivir razonablemente, porque ya te digo, yo me considero una persona feliz, que jamás ha percibido la vida y ha dado tantas gracias como doy ahora. Pero, ¿cómo se gestiona eso que...? Pues eso que tú comentas, yo creo que nos debe pasar a casi todos los que estamos en la búsqueda espiritual, nos ha pasado. Y reflexionando sobre este tema, yo he llegado a la conclusión, es mi opinión, de que eso es una buena noticia el hecho de que tengas, es algo positivo para tu alma, el hecho de que tú tengas esa inquietud, esa... Tú estás bien, no tienes falta de prana, no tienes una tendencia depresiva por problemas emocionales crónicos, tu situación es óptima, entre comillas, ¿no? Pero hay algo ahí que tu alma te está llamando para que la búsqueda profundice. Eso suele ser bastante común y es bueno porque significa que tienes un nivel de discernimiento muy avanzado, de manera que tu alma te pide que continúes, que profundices. A medida que tú vas encontrando, que tú vas profundizando, algo en tu alma te dirá que vas por el buen camino o no vas por el buen camino. Sí. Es una especie de señal, intuición. Yo eso lo siento. Siento que voy por el buen camino. Pero quizás una de las cosas que tengo que trabajar debe ser la paciencia. Porque los años van pasando, la vida se me escapa de las manos. Se me escapa. Y yo quiero que ocurra eso. Porque como comento, uno ya no está en la cuesta arriba o cuesta abajo, no, ya es cuesta abajo. O sea, yo no puedo, por la edad que tengo, está claro, ¿no? Entonces, los años van pasando, esta sensación está ahí latente. Hay veces que, como digo, la consigo amortiguar y otras veces me tiene ahí. Pero ¿cómo se canaliza? Porque he intentado, yo qué sé, la de cosas que he intentado. ¿Lo podrías definir como duda existencial? Claro, sí. ¿Para qué esto? ¿No? Yo ahora mismo tengo la suerte de vivir sin trabajar. Que, bueno, yo creo que es mejor que te toque la lotería. Tengo salud, mi entorno familiar está genial. No se puede pedir nada más, por eso doy tanto las gracias. Pero aún así, eso sigue ahí. Pues esa duda existencial, creo que hemos hablado de este tema, es algo positivo, pero tienes que canalizarlo a que te lleve a profundizar y a investigar, más bien desde el plano de la mente abstracta, que es lo que veremos más adelante. Ahí el desarrollo de la mente abstracta produce una conexión con el alma, un desarrollo de la antacarana, que las personas que lo experimentan, esa duda existencial empieza a convertirse, a transformarse en confianza, una confianza distinta a la que hemos tenido, al concepto de confianza que normalmente tenemos, ¿no? Es una confianza que tiene que ver con el estar seguro de que no identificación con la personalidad, sino con lo que tú eres realmente, de que todo pasa porque tiene un sentido, y sobre todo el ir ampliando el conocimiento desde la mente abstracta. Esa duda, yo diría, transfórmala en algo activo, en algo que te lleve a seguir profundo. Exacto, a seguir trabajando desde la mente abstracta. Es que una de las cosas que yo considero que tengo muy integrado es que la vida no tiene sentido si no haces. Y yo he hecho ya, y me he dado cuenta de que por ahí no debe de ir la cosa, porque por más que haces, esto sigue ahí. Que debe ser cuestión de otra cosa, que no sé lo que es. Perdona, yo no tengo mucho conocimiento. Quizás yo lo que haría sería simplemente vivir intensamente, amar la vida y vivir intensamente. Cada yo lo hago. Sin esperar, pero sin estar esperando. Todo esto esperando. Se conformaría con ese viaje, con la vida, con ahora, con lo que sea. Y eso llenaría. Yo creo que a mí también me pasa. Entonces, cuando eso a ti no te llena, las cosas mundanas no te llenan, es porque tú estás buscando otra cosa más interior. Sí, es más allá de vivir el día a día desde las emociones, que eso es necesario, porque tampoco se puede avanzar espiritualmente sin la capacidad, como tú mencionas, de estar presente y vivir. El momento, pero vivir el momento no excluye la investigación, la profundización. No sé, nosotros, por ejemplo, el estar aquí compartiendo entre todos, para nosotros esto es plena vida, es vivir la vida tanto como cuando estamos en el campo, o estamos en la playa, o estamos en una fiesta, y estamos haciendo un tipo de actividad distinta a lo mejor a la que la mayor parte de la gente hace, pero esto es vivir plenamente. O incluso cuando tu alma estás en una librería y te lleva hacia un libro concreto, no sabes por qué, y de repente lo abre, empiezas a leerlo, lo estudias, y te está dando las respuestas que tú habías planteado. El plantear las preguntas es importantísimo, lo veremos cuando estemos viendo cómo desarrollar la mente abstracta. y tú desde luego lo has dicho. Yo que a mí me basta y fenomenal. Entonces yo eso sí. Me lo planteo así, o sea que no te pasa así solo. Sí, nos pasa todo, nos pasa todo. Por ejemplo, yo por ejemplo no he viajado mucho, sí. Pero a mí no me llena tanto irme de viaje, por ejemplo, yo que sé, a un sitio, ponerse a pensar lo más. A mí me gusta más venir aquí. Es lo que yo iba a decir. Es que me invadió una cosa tampoco la otra. No, ya, sí, bueno, no, ya. Sí, pero lo que me quiero referir es que ese vacío que se tiene sí, aquí otra cosa, que es una vacío grande, todo ya está todo hecho prácticamente en tu vida, pero hay una cosa que a ti te llama a seguir tú buscando, una búsqueda. Y que si no haces caso a esa llamada, entras en una especie de depresión. Es como si tu alma llorase. Porque quiere que la oigas, que sigas la intuición que te está enviando y no y si no la atiendes, esto te puede llevar a una depresión. El caso, por ejemplo, de estar sintiendo esto y escoger el camino contrario, que es el camino de, bueno, pues voy a vivir a tope, ¿no? O sea, me olvido de rollo, voy a salir a los amigos, beber, lo que la gente en general considera pasarlo bien, que es el entretenimiento a tope. Bueno, pues este camino... que a lo mejor es el contrario a lo que nos llama nuestro corazón, seguirlo, te puede dar un subidón muy al principio, pero es que el bajón es bestial. Bueno, yo me expreso así. Yo creo que es la clave. El bajón te lleva... Es el camino, el aprendizaje, el la condición. Entonces, lo que estamos aquí, yo creo, para... esto, para hacer esto, para aprender eso, cosas nuevas, entonces ya te encuentras en tu casa, en tu camino. Eso, por lo eso menos, como teoría está genial. No, a mí yo es la práctica, para mí ha sido la práctica. Vale. De verdad, sí. Sí, lo tengo, claro, sí. Y teoría, mogollón, para dar el chat. No, pero la teoría es que hay que integrarla, ¿no? No, hay, no pero claro. Es que está en la historia. La teoría, o sea, es libre coherente con la teoría. De lo que, o sea, se entonces lo que hay que falta es que no has encontrado un camino para quitar el hacer de esa vida. No sé, yo creo que la pregunta es, ¿y ya está? Yo creo que te ha contestado. Lo que parece, a lo mejor te tienes que decir que sí. Llamándome... Ya estás aprendiendo, ya hay una coherencia. Pues ya no buscarás más, ya está. Pero, a lo mejor tú estás buscando algo que no hay más de lo que hay. No, la pregunta es: ¿estás en el camino adecuado? Y entonces, en ese camino, lo que tienes es que seguir aprendiendo, y seguir integrando, y seguir investigando. Estamos en la universidad, ¿dónde está el camino? ¿Dónde está? Pero cuando te contestes a eso. Que todas las actividades que hago en mi vida van encaminadas a esto que estamos trabajando aquí, todas, sin excepción. Pues yo, ese vacío que tenía antes, a mí se me ha llenado, la verdad. Ese vacío que era como una cosa, es como un aburrimiento de vida, de nada, o sea, nada lo material y tal cual, nada me llena, no, pues a mí se me ha llenado. Yo no estoy aburrido en absoluto. No sé lo que es. No, no, aburrido. Si puedes estar haciendo muchísimas cosas sin parar, pero no llenarse del todo. Exactamente. Exactamente. Lo que estamos compartiendo y estar presente en lo que es este grupo. Yo diría que en cada grupo, de los cuatro que están funcionando ahora mismo, aquí en el grupo de estudios teosóficos, los cuatro ayudan, los cuatro sirven de una manera distinta en cada caso, ¿no? Desde luego, en este, dedicado a la constitución sextenaria, hay un momento en el que aparecerá, y ese momento ya no puede tardar mucho, puesto que estamos ya en el mes de febrero, terminamos en julio, con lo cual ya no puede quedar mucho. Nos queda esta y tres reuniones más, la de marzo, abril, mayo y junio, perdón, cuatro reuniones más. A ese estado en el que vives en un estado de felicidad que no tiene causas externas, sino simplemente que estás feliz. Feliz es feliz, ¿eh? No, yo me refiero a feliz. Hay una felicidad íntima que en los textos traducidos del ámbito hindú y del yoga se le llama contentamiento. Nosotros frecuentemente lo llamamos felicidad incausada. Ese contentamiento, esa felicidad incausada, eso que hace que desde que te levantas hasta que te acuestas un día y otro, haya algo en ti, una especie de chispa que te ilumina por dentro y que haces que vayas por la vida con entusiasmo, con ganas de vivir, sacando permanentemente lo mejor que hay en ti. Ese estado en el ámbito occidental tiene un nombre, que es gracia. Eso es lo que en el mundo católico denominan gracia. Es un estado de gracia. En el ámbito budista lo llaman ananda, que se traduce muchas veces como bienaventuranza, pero tiene que ver con esto, es un estado de bienaventuranza, de gracia, que llega a la vida de la persona. En el ámbito hinduista también se utiliza el término shanti, que tiene que ver con una profunda paz interior. El término o la forma exacta de llamarlo es lo de menos, pero si es algo que deja atrás la experiencia que tú, y te lo agradezco, has compartido con nosotros, y que, como muy bien decía Lola, ya es manifestación de estar avanzando en el sendero. Cuando estamos en otra cosa, no tenemos este tipo de percepciones que tú has manifestado. Si se tiene este tipo de percepciones y se nota esa falta de algo, eso está indicando ya de que tenemos enderezado el camino en dirección a ese algo. Aunque todavía no lo veamos, aunque aún no sepamos muy bien lo que es, aunque no tengamos un conocimiento de preciso de cómo va a llegar a la vida. Entonces, a partir de ahí, las tradiciones espirituales, los instructores espirituales, los maestros, ¿qué es lo que nos dicen? Todos nos dicen lo mismo, persevera. Al hilo también de lo que habéis compartido, persevera, persevera. Confía y persevera. Tenemos que ver el proceso como, sabéis que es un símil que me gusta, como un vaso que se va llenando. Gota a gota, gota a gota, gota a gota. Y claro, a veces nuestra mente dice, bueno, vale, pero es que ya he echado un montón de gotas. Vale, pues tienes que echarle más. Sigue echando gotas, sigue echando gotas. Y habrá un momento en el que una gota desborda el vaso. Ten esa confianza, habrá un momento en el que hay una gota que desborda el vaso. Nosotros en este grupo lo que vamos es, cuando analicemos, no lo que vamos a empezar a analizar ahora, que es la mente concreta, sino cuando analicemos el nivel superior de la mente, que es la mente abstracta, lo que vamos a definir con claridad es cuándo se produce eso y cómo se puede acelerar el proceso. Y bueno, con perseverancia, por supuesto, sin prisa pero sin pausa, por supuesto, pero cómo podemos acelerar el proceso. Porque claro, una vez que estamos ya y que ya tenemos ese sentir, hay algo en nuestro interior que dice, vale, yo voy a seguir, venga, voy a seguir gota a gota, voy a seguir con confianza y con perseverancia. Pero ¿cómo acelero esto? Bueno, pues la aceleración de este proceso tiene que ver con la expansión de la mente abstracta. Para eso es necesario que analicemos lo que es el plano mental, que lo cojamos el bisturí, que veamos que en el plano mental hay dos subplanos o dos niveles, mente concreta y mente abstracta, y que empecemos por el más bajo, que es la mente concreta, porque mientras que haya turbulencias, es complicado que las gotas llenen el vaso, y de ahí la necesidad de que emocionalmente nos calmemos, que mentalmente nos serenemos, y por eso hay que ir ahora a la mente concreta, y cuando hayamos cubierto la mente concreta, entraremos en la mente abstracta. Y la mente abstracta está descrito desde siempre, que cuando la expandimos, ya veremos qué significa expandir la mente abstracta, ya veremos cómo se expande la mente abstracta. Cuando la mente abstracta se expande, en el ser humano suceden cosas. Y entre las cosas que suceden es que se abre una puerta que permite que esa gracia, esa ananda, esa bienaventuranza, esa paz, ese shanti, aparezca en la vida. Y aparece. Y cuando aparece es muy difícil de explicar al que no lo vive. Pero lo que sí sabemos por los que han seguido ese proceso es cómo llegar y sobre todo cómo acelerarlo. Y eso lo vamos a ver aquí, lógicamente. En otros grupos lo hacemos de otra manera. Cuando estamos estudiando yoga en el grupo 4, al final es lo mismo, pero en fin, utilizamos la vía del yoga. Aquí estamos utilizando la vía de la constitución sexenaria. Son vasos comunicantes. Pero vamos, vamos a ir a eso. Sí, Rafael. ¿Para llegar a Antacarana o una vez llegado a Antacarana? Bueno, no está adelante, que tú sabes mucho. Espérate, que aún no hemos hablado de Antacarana. En este proceso, que he oído por ahí alguien colgó un vídeo que hablan de los iones de calcio, ¿no? De una ayuda, aparte de la personal, una ayuda exterior planetaria, que si el centro, que si el sol, ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, sí. ¿Eso hay posibilidad de que realmente esté sucediendo o vaya a suceder inminentemente? Mira, hay ciclos, ¿eh? Hay ciclos. Ciclos. Hay ciclos cortos, hay ciclos largos, dicho desde la perspectiva humana. Hay ciclo de horas, las 24 horas del día, hay ciclo de meses, el año, hay ciclo de cientos de años, hay ciclos de miles de años. Y desde siempre también se nos ha enseñado que esos ciclos influyen en la vida de las personas. Por ejemplo, para mucha gente no es lo mismo el invierno que la primavera. Porque el invierno los días son cortos, son oscuros, son húmedos, llueve, y eso hay personas que le entra una cierta melancolía y una cierta tendencia depresiva cuando estamos en invierno. En cambio, en la primavera se dice coloquialmente que la sangre altera, ¿no? Y que es como algo que te lleva a vivir con más plenitud, a compartir más, ¿no? Eso hay personas que lo perciben más y personas que lo perciben menos, porque cada uno es cada uno. Bueno, pues lo que se nos ha enseñado es que hay ciclos que van mucho más allá de lo que nuestra razón puede llegar a entender. Ahora quizás la ciencia está empezando a entender determinados ciclos, porque ya sabemos, por ejemplo, que el Sol gira en torno al centro galáctico, cosa que antes no sabíamos. Ya empezamos a acercarnos a lo que puede ser la duración de ese dar la vuelta al círculo galáctico, y podemos empezar a percibir que de la misma forma que cuando la Tierra va dando vuelta al Sol y hay un ciclo de rotación, hay estaciones, pues puede ser que haya estaciones que no son solares, sino que son de la Vía Láctea, en nuestra vida con ella, y eso influye. Pero lo que todas las tradiciones serias nos dicen es que la llave de ese contentamiento, de esa felicidad incausada, de esa vida plena, está en ti. Que, hombre, si el viento sopla al favor, pues mejor. Pero ya está, ¿eh? Ya está. No es lo mismo el medievo, que en una época oscura, y que ahora, que los mayas, los 25.000 años, hemos empezado, ¿no? Imagino que alguna diferencia habrá. Sí, sí, vamos, según los hindúes seguimos metidos en el Kali Yuga completo, y el Kali Yuga es el Kali Yuga, dicen ellos. Pero bueno, también hay algún indicio, los que hablan de épocas astrológicas nos dicen que hemos salido de Piscis, que entramos en Acuario, que Acuario es más espiritual, no tan cerrado materialmente como Piscis. Bueno, pues si eso es así, eso influye, claro, eso es una buena noticia, ¿no? El ejemplo es cuando vas caminando por la playa, si vas caminando con el viento en contra, caminas, pero es con el viento en contra. Si vas por la playa caminando y el viento es a favor, camina, pero el viento es a favor. Entonces, si el viento es a favor, pues mejor. Pero finalmente el que tienes que caminar eres tú, claro. Por mucho viento que haga a favor o en contra, si tú no caminas, y aquí estamos hablando de caminar cada uno, claro. Sin prisa, pero sin pausa, con perseverancia. Y el tema de la mente abstracta es muy interesante, ¿eh? Ya lo veremos. Pero es que no hay manera de expandir la mente abstracta si no calmamos nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Porque mientras que tengamos turbulencia en lo emocional y en lo mental, es que nos abducen esas turbulencias. En el caso que tú planteas, bueno, pues tienes ya, hay una calma, y eso es maravilloso, porque esa es la posibilidad, la oportunidad de expandir la mente abstracta y de empezar a experienciar lo que estamos compartiendo. Hay personas que están tan metidas en las turbulencias emocionales y mentales que lo que tienen que hacer es todavía es calmar esas turbulencias. Porque, insisto, mientras que las turbulencias emocionales y mentales no se calmen, no estamos para nada. Eso hay que entenderlo. En los Yoga Sutras de Patanjali, nada más que comenzar el texto, en el aforismo segundo de los 196, se pregunta ¿qué es yoga? Y te dice que yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente, es decir, el cese de las turbulencias emocionales y mentales. Fijaros, eso es el yoga. Eso de que tanto se habla, eso es yoga. Toda la práctica del yoga, a través de todas las técnicas, todas las tradiciones, eso es yoga, inhibir las perturbaciones emocionales y mentales. ¿Y por qué se le da tanta importancia? Pues porque mientras que la lámina de agua no esté tranquila, ¿cómo va a saber lo que hay detrás? Y la única forma de vivir ese contentamiento, esa gracia, como queramos denominarlo, es ver la vida, ver la realidad. Y no ver la realidad si el agua se está moviendo, claro. Emilio, una pregunta. Ese estado de gracia, ananda, la felicidad incausada que tú has mencionado antes, claro, ¿se puede vivir incluso aunque las circunstancias vivenciales, claro, sean adversas? ¿O necesariamente tiene que ir acorde el que, como él ha dicho, toda mi vida esté en orden, en calma. No, sí. O sea, ¿se puede vivir eso incluso? Aún sí, sí. Si la gracia, entre comillas, es eso. Dependiera de lo externo, no es gracia. Es un estado que cuando llega, llega. Y a partir de ahí se te puede, perdonarme la expresión, caer el techo encima, que da igual. Es que da igual, ya, porque no depende de lo que esté pasando, ni de lo que deje de pasar. Una cosa peor, que venga tu hijo y te diga, mira, mamá, me he quedado sin trabajo. Pues tú sigues, tú dices, bueno, me he quedado sin trabajo, pero yo eso se puede remediar, pues no, y yo sigo siendo mi vida pues, igual que la hacía antes de quedarse, antes que tenía trabajo. ¿Eres tú tan feliz como antes? Vivo el yoga, aunque tenga la cosa de esa decir. Perturbación, claro, mental ni emocional, me tambaleé, ¿no? Efectivamente. Muy bien, avanzamos en el plano mental, por tanto. Mente concreta primero, mente abstracta posteriormente. Pues venga, un voluntario o voluntaria que lea. Venga, Mariana. El cuerpo mental, el vehículo de expresión de la mente concreta. Los vehículos que se han examinado en los capítulos anteriores son los característicos tanto del ser humano como de los animales. El mismo nivel. El que vamos a examinar ahora, el cuerpo mental, está mucho más desarrollado en el ser humano que en los animales. En nuestro caso, está asociado con la facultad de razonar, la cual a su vez viene dada por el principio mental o manas, palabra sánscrita que significa literalmente capacidad de pensar. Muchas tradiciones espirituales consideran que el principio mental es una especie de rayo o proyección de la mente eterna e infinita. Maha en sánscrito. Esta mente constituye una colosal inteligencia impersonal que rige la vida de todo el universo. Lo interpenetra y anima todo, y a la vez lo trasciende. La mente humana solamente es el reflejo de esta mente, cuando opera a través de nuestro cerebro. En el campo de la psicología se indica que el mundo mental consta de distintos niveles. Y en el ámbito de la teosofía se afirma que el plano mental, como cada uno de los otros seis del universo, tiene siete subdivisiones de materia o frecuencia que se manifiestan de dos maneras dentro de la constitución septenaria del ser humano. Las cuatro subdivisiones más densas constituye el cuerpo mental o manas inferior y las tres subdivisiones más sutiles constituye el cuerpo causal o manas superior. El cuerpo mental pertenece, por lo tanto, al coche, el cuaternario inferior. Compenetra el cuerpo físico, el etérico y el emocional y se extiende más allá de estos. Constituye nuestro medio de interacción mental con el mundo. Es el vehículo del que disponemos para pensar acerca de las experiencias. El cuerpo mental está asociado con la mente concreta, mientras que el causal acoge la mente abstracta. En el ámbito del cuerpo mental, es decir, en el de la mente concreta, pensar es un modo de ordenar las percepciones a partir de la apariencia e interpretaciones de la realidad que transmite los sentidos corpóreo-mentales y que son retenidas por la memoria. El mana inferior está en contacto con los elementos kamásicos y tiende a asociarse con ellos. Esto hace que la emoción y el pensamiento estén profundamente interrelacionados, como es bien sabido, es decir, los cuerpos emocional y mental están estrechamente vinculados. Existe un término sánscrito que expresa perfectamente esta independencia, kama manas, que significa mente de deseo. Perdón un segundo, Mariana. De lo que de este folio que ha leído Mariana, muchas gracias. Hay un tema que yo creo que ya en algún momento lo hemos compartido, pero es importante. La facultad que de verdad nos diferencia como humanos es manas. Esa es la facultad que nos diferencia como humanos. No deja de ser hermoso que en castellano todavía mantengamos ese término que tiene miles y miles y miles de años sánscrito, que es manas. Pensador, pensamiento, la capacidad mental, manas. Eso, ese término que viene de los tiempos prevédicos, 4.000, 5.000 años, está en la mayoría de las lenguas actuales todavía. En nuestro idioma está. que somos humanos. Fijaros que no se nos dice emocionales, se nos dice humanos. Es decir, se está poniendo el acento en que efectivamente, claro que tenemos un mundo físico, emocional, pero lo que nos diferencia es que tenemos un ámbito mental, y como veremos, un ámbito mental, lo estamos empezando ya a poner de manifiesto, lo suficientemente complejo como para que tenga un nivel inferior y un nivel superior. Eso es lo que nos distingue a nosotros desde el punto de vista de nuestro coche, de nuestro constituyente, que tenemos manas. También se ha dicho en el texto algo que merece una reflexión. La podemos hacer aquí, la podemos hacer cada uno. Se nos habla de que lo que ocurre en el ser humano, al tener mente, puede ser un reflejo de lo que ocurre arriba, entendiendo como arriba en lo macro, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y se nos habla de una especie de mente que transciende y que está en el universo como una inteligencia, dice aquí, impersonal. ¿Esto qué puede significar? Lo que sabemos es que en nuestra auténtica naturaleza, que en el ámbito de la constitución sextenaria llamamos el trinario superior, el cuerpo causal, alma, espíritu, que nuestra auténtica naturaleza es conciencia. Ahí está la conciencia. ¿La conciencia qué es? La sabiduría más plena. Sabiduría, compasión, un conocimiento absoluto, pero no teórico ni intelectual, de todo lo que es. Eso está en nuestra íntima naturaleza. La conciencia se relaciona con la materia. ¿La materia qué es? Bueno, pues en este mundo la materia es todo el mundo que nos rodea. En el universo la materia tiene multitud de manifestaciones, que si la densa, que si la más sutil que le llaman materia oscura, que si la mucho más sutil que le llaman energía oscura, son manifestaciones de la materia. Y la conciencia se relaciona con la materia. A esa mente, a la que se hace referencia ahí, a esa, la mente, esa inteligencia, esa mente a la que se hace mención ahí, es el interfaz entre la conciencia y la materia. Se necesita un instrumento para que la conciencia se relacione con la materia. Ese instrumento es la mente. Esto lo podemos ver en nosotros mismos, en lo que genuinamente somos, y que cuando nuestro cuerpo físico fallezca va a seguir vivo y estará en el plano de luz y se mantendrá plenamente vivo. Ese yo superior atesora la conciencia. Y aquí encarnado nos estamos relacionando con la materia. Nosotros mismos estamos envueltos en la materia y nos relacionamos con la materia. Pues la mente es el interfaz. Y eso no solamente sucede aquí, sino que sucede en el universo. La mente es el interfaz. Y eso sucede también en el ser humano. Con lo que se nos está diciendo que la mente compleja es la característica del humano, que esa mente compleja, a su vez, no solamente tiene un sitio en el ámbito humano, sino que lo que es lo manifestado, la creación, etc., es el instrumento que utiliza la conciencia para relacionarse con la materia. Y finalmente se nos ha apuntado que hay una mente concreta y una mente abstracta dentro de nuestro ámbito mental. Ahora vamos a estudiar qué es la mente concreta y qué es la mente abstracta. Y ha aparecido un término que a nosotros no ha servido mucho, que es el término kamásico. De la misma forma que se llama manas a lo que tiene que ver con el mundo mental, manas inferior, la mente concreta, manas superior, la mente superior, el término kamas se une a lo emocional y, por extensión, se une a todo lo que nos ata al mundo material. A todo lo que nos ata al mundo material. Cuando una persona está muy ligada a lo material y su vida transita entre lo egoico y lo egocéntrico, está metido en el mundo kamásico. Cuando una persona empieza a percibir otras cosas, lo acabamos de compartir hace un momento, ¿no? Empezamos a percibir otras cosas, va saliendo del ámbito kamásico y empiezas a plantearte la vida de otra manera. Bueno, pues nuestra mente, manas, que está a nuestro servicio, cuando estamos muy ligados a lo egoico y lo emocional, se habla de lo kamasicomanásico, de kama manas, porque estamos utilizando la mente, pero la estamos poniendo al servicio de lo que es nuestro mundo egoico y egocéntrico. La mente concreta, hay mucha gente que la utiliza para eso. A eso se llama kama manas. En cambio, cuando esa mente la empiezas a poner al servicio de algo distinto, trascendente, que va más allá de lo que la materia supone y lo que la materia representa, se empieza a hablar de un manas que está ya liberándose de kama. Entonces, cuando hablemos del ámbito mental, esta práctica es interesante, ¿no? El decir, bueno, ¿cuándo estoy utilizando la mente de verdad como una mente reflexiva, como una mente que es un instrumento útil para la conciencia en orden a ver la realidad? ¿O cuando mi mente está como siendo secuestrada, siendo abducida por lo kamásico, por lo emocional, por los líos de la vida, entre comillas, no entendida la vida como es, sino entendida la vida, como estas turbulencias, estas perturbaciones a las que venimos poniendo de manifiesto, y entonces la mente no le estamos sacando el jugo, ¿no?, que podríamos sacarla? Hablando siempre de la mente concreta. Hablando siempre de la mente concreta, efectivamente. Y ya veremos que cuando se expande la mente abstracta, eso no termina, eso, perdón, no significa acabar con la mente concreta. Quizá esto, tu intervención, es bueno porque suele pasar, ¿verdad, Lola? Que cuando se habla de... vamos a hablar de la mente concreta es fuente de turbulencia, de perturbaciones, vamos a hablar de calmarla. Y después vamos a hablar de la mente abstracta, que no hay que calmarla, hay que utilizarla, expandirla, porque la pobre la tenemos como olvidada. Pero veremos que cuando ponemos en marcha y en funcionamiento la mente abstracta, la mente concreta es necesaria. Pero una mente concreta que está al servicio de la mente abstracta. No una mente concreta que está al servicio del mundo emocional y de lo kamásico. Esa es la diferencia. ¿Vale? Eso se representa en muchos sitios, como lo del cochero, el caballo, el, sí, ¿no? Platón. Sí. Platón, sí, bueno, Platón, poner a tu servicio, ¿no? Sí. No que sea el caballo el que... Efectivamente, se utiliza mucho el formato, el símil del cochero, ¿no?, del caballo. Sí, porque las emociones que están ligadas a lo astral, al vehículo astral, son un tipo de energía muy fuerte. Además de esto, de que sea un tipo de energía muy fuerte que nos afecta a todos, también somos distintos unos de otros, no somos ni mejores ni peores, somos distintos. Entonces hay personas más emocionales, porque su alma tiene esa característica especial de ser más emocional. Hay personas, almas más mentales, y hay otros que, en los cuales la voluntad está muy presente, desarrollan la voluntad hasta unos extremos impensables, ¿no? Especialmente a través del control del cuerpo físico. La voluntad se desarrolla muy especialmente a través del control del cuerpo físico, también del mental y también del emocional. Entonces, es importante sentir, ¿no?, que si nosotros somos de una tipología de otra, o por lo menos tenemos una tendencia hacia lo mental, hacia lo emocional, o tenemos la voluntad muy desarrollada, porque es aprender a conocernos. ¿Y la voluntad no está en el plano mental? La voluntad está muy ligada a lo mental, pero se le llama de otra manera, capacidad de concentración. La voluntad, cuando usamos ese término en los textos teosóficos, se liga la voluntad se liga más bien al primer rayo, lo que se le llama el primer rayo, que es como el aspecto en el hinduismo de Sat, ¿no? Es una voluntad primaria que tiene que ver con un tipo de energía, darle dirección a la energía. Eso sería la voluntad. Pero en lo mental, es necesaria la voluntad, pero el método se le llama concentración, meditación y contemplación. Sería la manera de calmar, de aquietar la mente. Se le da distinto nombre. Pero bueno, para entendernos, la verdad es que también lo podemos aplicar a lo mental. Depende de lo que predomine en tu naturaleza. Es que yo creo que la voluntad no implica cultivarla. Sí, hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla. Si una persona, como tú has dicho, destaca más en un plano emocional, a lo mejor eso no lo ha cultivado, eso es que le viene dado. Sí. Pero para que prime en ti el plano de la voluntad, entiendo que hay que realizar una labor de... Sí, la voluntad tiene que ver con la determinación, ¿no? Con el propósito, con el saber hacia dónde vas. Es en el caballo, en el ejemplo que ponía Platón del cochero, llevando un coche de caballos, con cuatro caballos desbocados, los caballos representan lo emocional. Y el cochero sería la voluntad, o sea, es el que dirige hacia dónde estás yendo. Y lo mental sería... saber el camino, es como proyectar, ¿no?, el camino, el tener claro por dónde vas a ir, pero el que lo está llevando, el que está conectando con lo emocional, sería ese aspecto de voluntad que todos tenemos que desarrollar, ¿sí? Es importantísimo la voluntad ligada a la fortaleza y a la perseverancia en todos los ámbitos que queramos tener un poquito de... que queramos profundizar, necesitamos voluntad. ¿Seguimos? Sí. Esto que el cuerpo mental es el medio de expresión del mana inferior, kama mana, hace referencia a la inteligencia puesta al servicio de la satisfacción de los deseos y pasiones de menor rango vibratorio que surgen y se desenvuelven en la esfera emocional. Cuando la inteligencia se pone al servicio de la plasmación de las cualidades álmica en la vida cotidiana, nos encontramos en otro ámbito, el mana superior, cuyo vehículo es el cuerpo causal, funcionando en coordinación. El cuerpo emocional y el mental producen diversos tipos de pensamientos y emociones, cada uno de los cuales refleja su propio color en el aura. Por ejemplo, los clarividentes ven el orgullo como un color anaranjado, el miedo como un líquido gris, y la irritabilidad escarlata. De hecho, el manas inferior no solamente se asocia con el cuerpo emocional, sino que se identifica igualmente con el resto de cuerpos que integran el cuaternario inferior. Percibe todos ellos y piensa: este soy yo. Este sentimiento o sensación es el yo personal, que no es una entidad real, sino una ilusión y una invención mental. Se concibe a sí mismo como una entidad independiente y autodeterminada, cuando no lo es. En realidad, es el producto de innumerables influencias que no dependen de su voluntad, de tipo físico y psicológico. La genética de sus ascendientes, la alimentación, distintos tipos de influencias familiares, sociales y culturales, la experiencia que ha tenido la persona... Y otro factor muy significativo, las tendencias acumuladas en vidas anteriores que se manifiestan en esta. Como ocurre con el resto del cuerpo del cuaternario inferior, el cuerpo mental también lo estamos construyendo momento a momento. En este caso, el material de construcción son nuestros pensamientos. Por tanto, dependerá de la calidad de estos que estemos construyendo un cuerpo mental más denso o más sutil. Si nuestros pensamientos son egoicos, de conflicto, ira, etc., estamos densificando el cuerpo mental. En cambio, si nuestros pensamientos tienen que ver con el altruismo, la generosidad y otras cualidades humanas, el cuerpo mental tiene una vibración rápida que hace que sea más sutil y su tamaño aumente temporalmente. Si este tipo de pensamientos son sostenidos, el mayor tamaño del cuerpo mental se mantiene. A su vez, la mayor sutilidad se refleja en el aura. Los pensamientos y emociones de efecto no egoísta brillan con un color rosa pálido. Lo relacionado con el trabajo intelectual abstracto con un color amarillo puro. Los de devoción con un color azul claro. Los de simpatía con un color verde brillante. Y la orientación espiritual manifiesta un color lila o lavanda. Aunque estos pensamientos no pertenezcan al ámbito de la mente concreta, repercuten en el cuerpo mental de la forma expresada. Al principio era tres. ¿Cómo ocurre con el cuerpo mental? como ocurre con el cuerpo emocional, el cuerpo mental tardará más o menos tiempo en diluirse en el tránsito en función de que esté más o menos densificado. Veamos a continuación qué podemos hacer para construirnos un cuerpo mental que sirva al propósito del desarrollo espiritual. Muy bien, ahora vamos a entrar en la loca de la casa de Teresa de Jesús. Antes de entrar en esto, en lo que ha leído ahora Mariana, cuando aparece esa percepción mental, que es mental, de este soy yo, identificado este soy yo con nuestra personalidad, con el personaje que estamos viviendo en la vida cotidiana, esa idea de este soy yo es mental. Es muy interesante lo que dice el texto porque la mayoría de la gente no se da cuenta que esa percepción que tiene de este soy yo, la realidad que ese yo está absolutamente condicionado por cosas distintas de ti. Ahí se mencionan algunas. Todos somos conscientes de lo que influye en nosotros, los sistemas de creencias, los influjos de los medios de comunicación, de los amigos, de la familia. Todos somos conscientes de que tenemos un elemento genético. De hecho, somos hombres o somos mujeres, tenemos una constitución de una forma o de otra. Es decir, cuando realmente vamos viendo esto que nuestra mente dice, este soy yo, te das cuenta que ese yo realmente de ti tiene poco, entre comillas. Es decir, está muy, muy influido, condicionado, limitado por multitud de cosas. Y aquí se añade una que a las personas, entre comillas, comunes, le costaría mucho trabajo admitir. Y es que además, para colmo, en ese yo, entre comillas, a lo que tú llamas yo, también le están influyendo no solamente las cosas de ahora, sino tendencias que vienen contigo de vidas anteriores y que también se están plasmando en tu vida actual. La realidad es que nuestro yo es mucho más que esa idea de yo que tiene la mente concreta. La realidad es que nuestro yo es mucho más grande, nuestro yo tiene una envergadura que va mucho más allá, pero claro, ese yo no tiene que ver con este pequeño yo, sino que tiene que ver con el yo superior. Y eso no está dentro del ámbito del cuaternario inferior, de la constitución sexternaria que estamos analizando ahora, sino que tiene que ver con nuestra dimensión álmica y espiritual, la que es imperecedera, la que no conoce el tiempo, la que no va a morir. Eso es nuestra verdadera entidad. Y también se nos señala algo importante. Ha aparecido en los restantes ámbitos que hemos estudiado hasta ahora. El cuerpo físico lo estamos construyendo continuamente con lo que le metemos dentro. Y nuestras células se van regenerando y los elementos de construcción son la alimentación y la bebida. El etérico, el doble etérico, lo estamos construyendo continuamente a través de ese principio vital que estamos recibiendo del mundo que nos rodea, y también el cuerpo etérico se ve afectado por nuestro mundo emocional y mental de la forma que vimos en su momento. El ámbito emocional lo estamos construyendo continuamente. ¿Con qué? Pues con nuestras emociones. Y le vamos dando un cuerpo, de ahí que se le denomine cuerpo, le vamos dando una consistencia que puede ser más sutil o puede ser más densa. Y el tema mental pasa exactamente igual. Lo que estamos ya empezando a denominar cuerpo mental, que es la mente concreta, pues depende de la calidad de tus pensamientos, será más sutil o será más denso. Que nadie crea que esto de las emociones y los pensamientos ligado a la constitución de tu ámbito emocional o mental es lo que te pasa en un día. Puede ser que una persona tenga un ámbito mental sutil, y todos tenemos un mal día, entre comillas. Puede ser que durante un mal día o durante unos días tengas turbulencias mentales, tengas pensamientos, entre comillas, densos, pero eso no tiene que desmoralizarnos, porque el cuerpo mental, como el cuerpo emocional, se va construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Va teniendo una consistencia más sutil o más densa. Y si tú consigues que tu vida se vaya enderezando de una manera, que tu cuerpo mental es más sutil, porque después tenga unos días de turbulencias mentales, porque sucede algo, pues por eso no se va a venir abajo todo lo que hayas construido a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Que hay gente que dice, bueno, mira, entonces todo se me... No, no, vamos a ver. Tú vas construyendo, construyendo, y lo construido no se desvanece ahora porque tengas una mala racha para entendernos, ¿no? Lo que sí sabemos, tanto con el emocional como con el mental, es que cuando nuestro cuerpo fallece, nuestro ámbito emocional y mental no se disuelve automáticamente. El cuerpo físico fallece, pero nuestro mundo emocional y mental sigue vivo. Está llamado a diluirse y tardará más o menos en diluirse en la fase que se denomina tránsito, de una orilla a otra orilla, desde el plano físico, desde la vida en el plano físico a la vida en el plano de luz, tardará más o menos en disolverse en función de si lo tienes más utilizado o lo tienes más densificado. Cuanto más densificado lo tengas, el tránsito, entre comillas, se hace más largo porque la disolución requiere lo que aquí denominamos, allí ya no, pero aquí denominamos más tiempo. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que nos influyen los pensamientos de los demás, que los clarividentes, que tienen capacidad de ver el plano mental o el vehículo mental, ven formas pensamiento, que son distintas de las emociones. Ellos, si aprenden a usarlo, a desarrollar su clarividencia correctamente, van a poder diferenciar las emociones, las formas que producen las emociones y los colores, de las formas pensamiento que produce nuestra mente, nuestro vehículo mental. Cuando decimos mente nos referimos al vehículo mental, que se expresa en lo físico a través del cerebro. Hay una conexión especial con el cerebro. Con esto también decir que la ciencia hoy día ya empieza, hay diferentes opiniones, diferentes hipótesis, pero ya empieza a ser aceptado que la mente, estando relacionada con el cerebro, no está producida por el cerebro. Es decir, hay una relación especial, evidentemente, entre el cerebro y la mente. Pero la mente, o sea, el hecho de que la mente no es el resultado de reacciones químicas cerebrales, que es hasta ahora lo que una parte doctrinal más rígida tenía como hipótesis, que tampoco está demostrado, empieza a abrirse. Y hay estudios muy avanzados en muchas universidades, especialmente en Estados Unidos, aunque ahora no recuerdo cuál de ellas, que han demostrado que la mente no está producida por el cerebro, está muy relacionada con el cerebro, pero hay estados de personas que han sufrido accidentes y tienen destruidas partes del cerebro, que allí es imposible expresar determinadas funcionalidades, y sin embargo se están dando están siendo constatados estos hechos, ¿no?, a través de muchos casos que están estudiando, que la mente no está producida por el cerebro, hay una relación. Nosotros desde la teosofía, como estudiamos la doctrina, la sabiduría antigua y las personas que han desarrollado las capacidades de clarividencia, nos aportan más datos sobre este vehículo mental y cómo podemos aprender a usarlo de manera que nos sea lo más útil posible. Usándolo bien, es necesario aprender a usarlo para el camino espiritual, especialmente porque es necesario desarrollar el sentido común, aprender a pensar de la manera correcta, con pensamientos claros, con pensamientos fuertes, para no ser influenciados por esto que hemos dicho antes, por los pensamientos de otros, que no nos influyan de manera que ni siquiera seamos conscientes de que estamos siendo influenciados. Cuando el cerebro, cuando la mente se desarrolla correctamente, podemos percibir esta influencia, algo que es ajeno a nosotros, pero nos está como empujando. Y esto nos puede ser tremendamente útil también en nuestra vida diaria, porque son situaciones que seguro que vamos a ir percibiendo cada vez con más nitidez, ¿no?, cuando esto ocurre. El ver que hay alguna tendencia, algo que nos empuja actuar de determinada manera, pensar de determinada manera, incluso a sentir de determinada manera, y sabemos que no está dentro de nosotros, que no está emanando de nosotros, sino que estamos siendo influenciados. Entonces, cuando ahí dice esa frase de "este soy yo", ¿se podría decir que lo correcto, utilizando el símil que pone siempre Emilio, es "esto es mi coche"? Sí. ¿Y ya? Ya está. Sí, aprender a disociarnos, ¿no? Eso es muy útil. Saber que todo ese conjunto de cosas que habéis mencionado antes, de la creencia... Ser mi caballo, mi perro. Efectivamente, son simplemente instrumentos. Lo que sí es importante es que seamos conscientes de que en nuestro entorno hay movimientos, vale para lo emocional, pero sobre todo para lo mental, hay pensamientos que están girando por aquí. Entonces, claro, el hecho de que una persona piense de una determinada manera, lance unos pensamientos de una determinada frecuencia vibracional, no importa. Ahora, cuando son muchas personas las que lanzan pensamientos con una misma frecuencia vibracional, eso, aunque no te des cuenta, te puede afectar. Y sobre todo, si tú no estás muy sólido en ti, sobre todo si tú no estás muy equilibrado, el riesgo de que te afecte es mucho mayor. El ejemplo es tan sencillo como que a una persona que no le guste nada, nada, nada el fútbol, nada, lo llevas a un partido de fútbol, y es posible que cuando lleve 30 minutos en el partido de fútbol se vea envuelta de alguna manera en la nube, que se está generando en el campo de fútbol. Y bueno, pero ¿y qué hago yo aquí ahora dando un salto por Camargo de este equipo si a mí no me gusta el fútbol? Porque te envuelve, te envuelve, ¿no? Entonces también se le llama, la expresión se utiliza para muchas cosas, pero tiene que ver con los egregores, con las energías que los seres humanos ponemos en movimiento y que influyen. Esto también hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista social. O sea, no hace falta tener una gran sensibilidad. Como sabéis que yo de la política estoy radicalmente ajeno, lo digo con toda libertad, hoy es muy fácil percibir un nivel de crispación fuerte, fuerte. Y por supuesto cada cual políticamente puede hacer lo que considere oportuno. Pero hay tensión, hay tensión. Hay otra época donde la tensión es menor y ahora hay tensión. Y esa tensión tiene una serie de circunstancias, no vamos a entrar en ella ahora, pero es cierto que hay gente que está tensa. Y esa tensión emocional y mental, cuando no son en una, sino que son en muchas personas, pues nos afecta. Esto vale para lo grande, también vale para lo pequeño, vale para tu hogar, vale para tu casa. Cuando en tu casa las personas que están contigo, pues por lo que sea, pues eso te afecta, ¿no? Tenemos que, o por lo menos te puede afectar, salvo que estés muy consciente. También es que lo estáis diciendo todos los pensamientos que nos rodean como siempre negativos. Y por ejemplo, aquí también, claro, también hay positivo, una energía de todo, que yo la siento positiva y de un nivel de vibración que yo entro de una manera y salgo de otra. El lunes que estuvimos con él, me pasó exactamente que venía yo toda, como el muchacho de atrás, con un bajón, hay que ver todo el día. Y parecía que me estaba hablando a mí. Sí, sí, claro. Y, cuando, claro. Y el poder que estábamos, seis personas, no sé si éramos cuatro o cinco, fue tal que yo sentí salir con una paz, con una, las energías cargadas. Y todo era porque el grupo, el poder del grupo, me envolvió y me sanó, esa emoción. Ajá. Y entonces también tenemos que estar abiertos al poder de los pensamientos positivos. De cuando hacemos la meditación de la buena voluntad de todos los miércoles, la cantidad de energía que hay ahí, tú ponerte en esa corriente. Eso también hay que tenerlo. Ha hecho muy bien en recordarlo. De todas formas, yo creo que hay que seleccionar también muy bien los entornos, porque hay una especial confabulación hoy en día a ese nivel de crispación del que hablas. Yo, hay una cosa que me llama la atención, no sé si habéis reparado, supongo que sí. Hasta los coches tienen cara de mala leche. Y claro, sí, sí, es tremendo. Entonces, tú veías un coche antaño, un Seat 600, y tenía cara de buenacho. Sí, era gracioso. 150. O ahora ves un coche y mejor está muy cabreado. Es verdad. Lo percibes sobre todo. Mucho los entornos y muchas veces terminas por hacerte un bicho raro porque estás diciendo no a cantidad de cosas. Yo estoy alejado de la política, estoy alejado de todas las noticias, que son, creo, venenosas todas. Y hay además una especial intención en tener a la gente acojonada. Entonces hay que estar, al final, pues termina uno yéndose al monte y abrazando árboles que compensan más, ¿no? Si tú querías intervenir también, ¿no? Mira, Emilio, el otro día también lo hablamos, en el tránsito, cuando se lleva, cuando está una persona en los últimos días de su vida y está muy cargada tanto emocionalmente como mentalmente, como la borracha, ahí. ¿Los que acompañamos podemos favorecer de alguna manera la disolución? Muy bien. Aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para compartir que el 16 de marzo tenemos el encuentro andaluz de teosofía, que va a ser sobre la vida más allá de la muerte, donde vamos a tratar en profundidad lo que la muerte significa y lo que conlleva. Lo vamos a hacer desde muchas perspectivas. Por ejemplo, Isaac Hawley, que ya estuvo con nosotros el año pasado, desde su percepción espiritual, pero también como profesional de la psicología junguiana, él va a centrar fundamentalmente su intervención en la preparación para. No va a hacer Tarragó, el doctor Crespo de la Rosa o yo, vamos a hablar más de la muerte y lo que viene, pero él va a centrarse en la preparación para. La preparación para es fundamental. Y es verdad que muchas veces nos atrae tanto lo que pasa después de que se nos olvida que todo tiene un punto de arranque, claro. Y el punto de arranque es lo previo a que tu cuerpo fallezca. Y eso previo a que tu cuerpo fallezca tiene dos dimensiones, la tuya y la del entorno. Y por tanto también para cada uno tiene dos dimensiones, cuando me pase a mí, pero también cuando le pase a gente, no me pasa a mí, pero le pasa a gente querida con la que yo interrelaciono. Y evidentemente ahí se pueden hacer muchas cosas, claro que sí. Hay que estar muy calmado, porque hay gente que me dice que finalmente los últimos días tuvo lo que antes decíamos. Vamos a ver, vamos construyendo lo mental y lo emocional en la vida. Que una persona en el tramo final, a lo mejor por las circunstancias de dolores que está teniendo, por circunstancias de que ya tiene procesos mentales como cortocircuitados debido al tramo final que está viviendo, incluso por la medicación que se le está dando, ¿no? Eso no va a afectar, eso no va a distorsionar ese cuerpo emocional o mental que tú hayas venido creando. Hay que estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Lo cual no quita que, por supuesto, cuando nos toque a nosotros y cuando le toque a personas que nosotros queremos, es importante intentar que el entorno sea lo más pacífico, lo más sosegado, lo más tranquilo posible. Por supuesto, también algo que cuesta mucho trabajo es no rehuir el que la muerte está llegando. Hay una tendencia social a negar la muerte, a no quererla ver, a que una persona está moribunda y está moribunda. Y lo lógico sería que todo el sistema de salud y todo el cariño nuestro como familiares fuera preparar a esa persona para el tránsito que va a hacer. No que nosotros mismos los primeros influimos sobre el que está mal. No va a morir, venga, se va a salvar, se va. A ver, tenemos también que como hay por ahí un artículo bellísimo de una señora que dice, doctor, soy mortal. Doctor, soy mortal. Recordar que somos mortales y que llega, ¿no?, ese momento, ¿no? Entonces es tan distinto, ¿no?, el vivir ese tramo final con aceptación, sabiendo que hemos venido aquí para irnos, intentando que la persona moribunda se prepare para vivir el tránsito, no negando la conversación, pero claro, tampoco imponérselo. Hay personas que esto no quieren saber nada y nosotros no somos quien para empezar a darle, pues ahora cuando te mueras, no sé qué, no sé cuánto. Hay que respetar a cada uno. Pero en la medida de lo posible, las pildoritas vienen bien. Las pildoritas vienen bien. Tenemos que ser sensibles al estado de conciencia del moribundo y respetarlo, faltaría más. Y cuando una persona no quiere, pues ya está, no pasa nada. Pero alguna pildorita de vez en cuando, el alma lo recibe gratamente. Y cuando esa persona está muriendo, si tú le dices, vete en busca de la luz, busca la luz, ¿eso sí, está bien? Está bien, claro. Es lo que tiene que hacer, de hecho. Es lo que tiene que hacer. Esto te lo he dicho. ¿Y por qué? ¿Por qué debe hacer eso? Bueno, pues porque el tránsito... Es que he leído alguna vez una cosa, que había gente que se volvió de la luz, que volvía a quedarse, ¿no? Bueno, claro, las experiencias cercanas a la muerte conllevan eso, es decir, has salido del plano físico, estás en el tránsito lo que tienes que hacer lógicamente es irte al plano de luz, no querer volver al físico, pero hay personas que cuando están ahí hay algo, ahí se viven cosas y sientes una llamada a la vuelta, por los motivos que sean, efectivamente. Pero vamos, todo esto el día 16 de marzo lo viviremos. Por cierto, y sigo aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, necesitamos voluntarios. Pues necesitamos voluntarios para que acompañen a personas que ya se han ofrecido de voluntarias para estar en la puerta por la mañana, desde las 9 hasta las 10, recibiendo a la gente que llegue. Hay que ver, vamos, la mayoría de la gente paga allí en ese momento. También aquí Kiko está vendiendo ya entradas, pero la mayoría de la gente paga allí. Entonces va a haber dos mesas para que las personas que no han pagado, bueno, pues puedan comprar allí la entrada, y hacen falta voluntarios para una mesa y voluntarios para la otra. Y después también se piden voluntarios para, durante el día, echar una mano en estar pendiente un poco de la puerta. Ahí habrá un número de voluntarios amplio, con lo cual estamos hablando de que durante una hora, hora y media de todo el día, pues te sientes un poquito atrás en lugar de sentarte adelante. Y bueno, pues si alguien abre la puerta, alguna persona, estar pendiente, ¿no?, del tema de la puerta. Entonces, ahora mismo no, pero si hay alguno de vosotros o alguna que se ofrece de voluntario, me lo decís al final, ¿vale? Sí. Para ya deciros. Pero bueno, ya, yo también aprovecho, pero venga, muy importante también es que se difunda, ¿no? Que el evento, ¿no? Lo que el contenido, que si lo podéis difundir entre vuestras amistades, la gente que le interesa, que le interese que pueda venir. No vamos a caber. todos los recaudados son para gastos, en la universidad, en la facultad, en la Escuela Superior Politécnica, en Virgen de África. Vamos a ayudar a una protectora de animales de Sevilla. Es todo el día, pero bueno, quien puede ir por la mañana. Las entradas ya están, ya hay. Sí, las entradas ha puesto estrictamente el precio para cubrir los gastos de desplazamiento de ponentes, de los que vienen de fuera, el local, etcétera, etcétera. Y si sobra, que esperamos que sí, claro, si nosotros hemos hecho los cálculos con 15 euros como para que si van 100 personas tengamos los gastos cubiertos. En el supuesto, que esperemos que sí, ¿no?, que vayan muchas más, el año pasado fuimos 200 en el primer encuentro, todo lo que sobre, el compromiso es dárselo a la protectora de animales, el Buen Amigo, que es su presidenta Cándida, estará allí con nosotros. Entonces, lo que haya de superávit va para la protectora, protectora está en los palacios. Y está haciendo una labor muy bonita y la verdad es que tiene... ¿Qué horario empieza? Tenéis el programa ahí, ¿eh? Kiko tiene ahí el programa. Comienza a las 10 de la mañana, termina a las 9 de la noche. Pero como son distintas conferencias, quien puede ir por la mañana va a ser fantástico. No pasa nada por ir a una, y después puedes ir a una y te vas y vuelves. En fin, que puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Cuántas personas caben en...? 400. No hay problema de capacidad ni problema ninguno. La verdad es que es una oportunidad tener aquí a José Tarragó, que es una persona excepcional. Tiene un gran conocimiento de todos los temas de los que va a hablar y además tiene 80 y pico de años. Una trayectoria en su búsqueda espiritual muy auténtico. Y la verdad es que tenemos mucha suerte de que venga. Y Isaac Jauli también. Y bueno, y a una persona que se habla menos de ella, pero que lo conocéis porque ha venido aquí a reuniones y asistió, por ejemplo, al primer encuentro andaluz de Teosofía, que es el doctor Juan Carlos Crespo de la Rosa. Es una persona alta, corpulenta, que cuando habla tiene una cierta similitud contigo, ¿eh? Cuando habla, se hace presente cuando habla. Y yo contacté con él porque... Él actualmente es el presidente de la Asociación Española de Medicina Integrativa. Es decir, la asociación que intenta unir la medicina oficial, entre comillas, con la medicina alternativa, y está haciendo una labor preciosa con relación a eso. Entonces yo hablé con él, digo, mira, Juan Carlos, para este encuentro nos gustaría contar contigo. Tú además, como profesional, seguro que tienes una percepción de lo que significa el tránsito, que te apetece. Dice, mira, Emilio, yo solamente hablo de lo que sé. Y yo de esto no sé mucho. Dice, bueno, pero hay una cosa de la que sí sé mucho. Y es, a ver si lo pongo en pie, es el túnel de luz en las experiencias cercanas a la muerte, según la medicina tradicional china. ¿Qué cosa? Dice, eso lo he estudiado muchísimo. Digo, bueno, pues vamos, por favor, háblanos según la percepción de la medicina tradicional china de ese tránsito, de ese túnel de luz precisamente, y es sobre lo que va a disertar, ¿no? Un tema francamente curioso. ¿Continuamos? Vamos a continuar. Vamos a la loca de la casa, ¿no?, ya que la loca se va a dispersar. Hemos llegado a este punto. En relación con el cuerpo mental y con el objetivo de conocernos mejor a nosotros mismos, debemos profundizar en el funcionamiento de la mente concreta. Siéntate un rato en silencio y observa lo que ocurre. No tardarás en darte cuenta de que ahí está la mente lanzando pensamientos todo el rato. Le hemos dado tanto protagonismo a la mente concreta que suele estar enormemente acelerada. Hay quien dice, y yo lo hago mío, que se ha convertido en una especie de radio que está en marcha sin cesar en nuestra cabeza. Una radio que no sabe apagar, porque desconocemos dónde está el botón de apagado. También puede ser que dicho botón se haya roto. Santa Teresa de Jesús llamó la loca de la casa a esta voz que no se callaba nunca. Durante el día no deja de emitir pensamientos que no son nuestros. Después se tratará este punto. Y durante la noche se manifiesta como los sueños. Dentro del proceso de conocimiento de nosotros mismos y de evolución espiritual, un objetivo que tenemos como conductores es acallar esta mente, tranquilizarla, porque si no la tenemos a nuestro servicio, acabamos abducidos por ella. El primer paso que debes dar es constatar que tu mente está acelerada y darte cuenta de que uno de los motivos de ello es el estilo de vida acelerado en el que está inmerso. En nuestra sociedad se nos impone un ritmo que está marcado por el culto a la velocidad. ¿A dónde vamos tan deprisa? Desde un punto de vista existencial, la gente no lo sabe ni le importa. Lo único relevante es seguir corriendo. La frase que más repite todo el mundo es: no tengo tiempo. ¿Qué hace la gente con su tiempo que no le queda para otras cosas que también consideras importantes? Las preocupaciones de la mente concreta nos absorben y ni para ellas damos abasto. Para avanzar por el camino del autoconocimiento y el desarrollo espiritual, no podemos seguir yendo tan deprisa. La gente quiere meditar y se lamenta de que la mente sigue estando ahí, pero es que no se la puede frenar de golpe. Si vas por la autovía a 200 por hora y quieres frenar, el coche no se detendrá de inmediato en el momento en que pises el freno, sino que avanzará durante la denominada distancia de frenado. A la mente le pasa lo mismo. Si la lleva a 200 por hora, necesitará una gran distancia de frenado. Si la lleva a 100 por hora, seguirá necesitando una distancia, pero será menor. Entonces, toma conciencia de tu ritmo de vida y empieza a introducir momentos de silencio diario. Puedes empezar y acabar el día con un ratito de silencio, por ejemplo, y hacer pequeñas pausas a lo largo de la jornada con el único objetivo de gozar de momentos de calma y silencio interior. Hay determinados conocimientos que atesoras, pero tal vez hayas olvidado, que te ayudarán a tranquilizar la mente. Vamos a recordarlo juntos. Bien, en este epígrafe lo que se nos ha recordado es que tenemos esa radio rota en la cabeza que no para de hablar y de hablar y de hablar y de hablar, la loca de la casa, y se nos ha dado un primer consejo: tu ritmo de vida, el estilo de vida, el ritmo de vida. Eso es importantísimo. La mente, al fin y al cabo, es un reflejo y una consecuencia del propio ritmo de vida que nosotros llevamos. Y tenemos que reconocer que la sociedad actual está acelerada. Queremos hacer muchas cosas, vamos siempre corriendo, vamos siempre tarde, siempre con el reloj en la mano, que no llegamos, que si una cosa, que si otra, que si otra, que si otra. Y eso genera una situación mental que hace que la mente esté alocada. Entonces lo primero es eso, date cuenta e intenta tranquilizar tu ritmo de vida. Eso va a tener una consecuencia, va a tener un impacto en la tranquilización de tu mente. Dice aquí: y durante la noche se manifiesta como los sueños. ¿Los sueños no era el astral relacionado con el emocional? Sí, pero ¿también con el mental? Sí. ¿También es el vehículo del mental, del astral? Bueno, la mente inferior, la mente concreta, está muy relacionada con lo camásico, con lo astral. Y la mente no solamente se relaciona con el cerebro en el mundo físico, sino también con el vehículo astral en el mundo astral. Ajá. Es el interfaz siempre entre la consciencia y el plano de la materia en el que se está manifestando. O sea, que el astral sirve tanto al emocional, sí, como al mental. Sí, en realidad el hinduismo se usa un término que es más global, chitta. Como la mona chitta, chitta. Chitta es el nombre para la mente y es mucho más amplio que mente y significa el interfaz entre la consciencia, que podemos identificar con alma, pero que es mucho más, y cada uno de los planos en los que tenemos un vehículo. En el físico se relaciona especialmente con el cerebro y lo llamamos mente, pero en el astral también está la mente. Ah, como interfaz. Cuando hablamos del mundo de los sueños, es el mundo de los sueños en el diseño global. No significa que todas las veces que dormimos nos pase esto, pero en el diseño global es una campana de Gauss a la inversa. De tal forma que cuando cogemos el sueño, estos primeros sueños son simplemente puramente mentales, de mente concreta. Bueno, que a veces no estamos en el astral, sino que... No, aquí no estamos en el astral todavía, esto es mente concreta. Y normalmente cuando vamos a despertarnos, los sueños que se tienen en el tramo final también son de mente concreta. Son ni más ni menos que lo que estamos haciendo durante el día seguimos por la noche, ahí con la mente. Claro, como normalmente, ¿qué sueños recordamos? Los últimos. Son los que se recuerdan fundamentalmente. Por eso recordamos qué sueños más tontos tengo. Porque son los sueños de tu mente concreta ahí y te ves en las situaciones diarias, un poco así trastocada, pero dices, bueno, dime, ¿estos son mis sueños? Bueno, estos son tus sueños en la parte primera y en la parte final. Cuando duermes más profundamente, entras en otro estadio distinto, el que hemos compartido cuando hablamos del mundo astral. La conciencia ya deja el plano físico y se tienen percepciones, se tienen experiencias, que son sueños, entre comillas, astrales. Y a lo mejor, aunque esto tienes que estar en un estado equilibrado y además tienes que tener un sueño realmente profundo, a lo mejor tu sueño es tan profundo que entras en un ámbito distinto, que tiene que ver con el mundo mental abstracto, con el ámbito mental. Y ahí son las experiencias más profundas que se pueden tener en el sueño. Esto los científicos lo tienen medido por los electrodos que se ponen en la cabeza y hablan de hercios a la hora de medir los distintos estados de sueño. Señor Rey, ¿no? Y esto, efectivamente, esto se parece mucho a estados meditativos profundos. Es decir, cuando a personas que son grandes meditadores se le hacen este tipo de control de electrodo, la frecuencia vibracional que desprenden es muy parecida a la frecuencia vibracional que se tiene en este estado de sueño. Así que nuestro mundo de sueño es complejo. También hay veces que no sales de aquí, ¿eh? O sea, que te quedas aquí y vuelves aquí, es decir, porque no llegas a dormir profundamente. Cuando estamos pasándolo, entre comillas, mal, con turbulencia, la campana no llega tan abajo, se queda nada. Hace así y todo es puro trasiego mental. ¿Y cuando no sueñas nada? No, porque no recuerdas. No te acuerdas, Mariana. Soñar se sueña. Bueno, vamos a ver. También dicen que los grandes yoguis no sueñan. Es decir, que cuando duermen, duermen. Pero en fin, yo creo que cualquiera de nosotros sueña. Y me quedo tan profundamente dormida que yo me despierto por la mañana siempre a la misma hora, pero no me acuerdo de yo tener sueño, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de los sueños, Mariana, pero doy por hecho de que sueño, aunque no me acuerdo. Perdona, ¿qué nombre tiene la mente en el plano astral? ¿No? El nombre que se le da en hinduismo es chitta, que es más amplio, porque como mente estamos como acostumbrados a ese término, a asociarlo con el cerebro y con nuestra vida en el plano físico, en hinduismo chitta es como que lo abarca todo. El plano físico también, el plano astral mente, pero por eso hay un término concreto para cuando se manifiesta en el astral, ¿no? Yo no lo conozco, no se ha traducido. Lo que decíamos es que nosotros podemos tener en nuestros sueños ir a nuestro vehículo astral como si tuviéramos varios coches, ¿no? Nos vamos a un coche utilitario en el astral y podemos avanzar más o menos. Luego, otra cosa es que nos acordemos o no, porque aunque tengamos plena autoconciencia en el astral y podamos tener experiencias muy profundas, muy vividas, o podamos estar al servicio en el mundo astral ayudando a otras personas, a otros seres, especialmente a los que están en tránsito, podemos no recordarlo, porque no hemos desarrollado la continuidad de autoconsciencia. O sea, podemos ser plenamente conscientes en el astral y no recordarlo desde el mundo físico, porque no hay continuidad de consciencia. También podemos ser autoconscientes en el plano mental. Esto muy pocos hoy día en la humanidad, hay pocas personas que tienen desarrollada la autoconciencia en el plano mental. La mayor parte se dice que es como si estuviesen en una especie de burbuja en el plano mental, porque el vehículo mental no está desarrollado lo suficiente. Es como un embrión, como un niño, ¿no? Que se maneja, pero no es plenamente consciente. Y la diferencia que podríamos sentir entre unos sueños, lo que llamamos sueños desde el mundo físico, o experiencias en el astral o el mental, es que las del mental, la gente que las recuerda, que recuerda algo, lo recuerda como algo intensísimo, algo que le aporta sabiduría, algo con lo que llega y le enriquece plenamente. Las del astral también pueden ser enriquecedoras, pero las del mental siempre marcan una diferencia. El que ha tenido sueños o experiencias muy profundas en el mental normalmente lo recuerda, aunque no se acuerde de los detalles, pero la sensación es muy fuerte. Es como venir de un mundo más lúcido, como estar en lucidez y de repente otra vez embotarte, ¿no? O estar limitado. Es algo que a veces los niños, por tener los vehículos más nuevos, más limpios, pues los recuerdan con más intensidad. Es como si, llamémosle el trinario superior, sí, tuviera cosas que hacer también y aprovechan nuestro sueño para así hacerlo. Es. Así es. En muchos casos, sí. Y esos sueños que te despiertas, creo que es un sueño profundo. Y como muy vivido, una cosa que te despierta de lo que te ha impactado, de lo vivido que ha sido. Pues depende de lo que te aporten, porque si son cosas que como que te enriquecen, no es como sentir que has venido de un viaje maravilloso, que te ha enriquecido, que has estado muy lúcido, eso puede ser una experiencia en el mental. El astral suele ser como más de divagar, ¿no? De cosas, de sensaciones fuertes, pero nada concreto. Sensaciones, pero nada mental, nada que te aporte en tu, por ejemplo, en la búsqueda de la verdad. Algo que te aporte sabiduría. El mental es así. Es como ir en un coche súper bueno. Y todo lo que enfocas o en lo que se concentra se obtiene. No a nivel material, sino a nivel de entendimiento, de sabiduría. Mientras que lo astral, la diferencia sería, tal y como se describe, que son más sensaciones. Puede ser muy vivido, pero se queda más en el ámbito de las sensaciones. ¿Tú quieres comentar algo también? Sí, una pregunta. La curva de Gauss está, los ¿sí? niveles de sueños que tenemos, uh-huh. A nivel de descanso físico del cuerpo, si descansas poco, porque tu día a día tienes niños pequeños, te despiertan siempre, y llevas una temporada muy larga de uh-huh. falta de descanso, ¿quiere decir que no llegas a unos sueños? Efectivamente. Que tenemos más. Y no son tan reparadores. No son tan reparadores, tiene que ver los sueños con... Efectivamente. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, que no es solamente cuestión de números de horas, sino también de cómo has vivido el sueño, ¿no? Es curioso porque hay estudios científicos que ponen de manifiesto, no se sabe muy bien el motivo, pero que tenemos más facilidad para entrar rápidamente en sueño profundo en la siesta que durante la noche. Es muy curioso. Y de hecho, la mayoría de los estudiosos del tema dicen que una hora de siesta son como 3 horas de dormir por la noche. Uh-huh. Es curioso. Entonces, claro, todo depende de la intensidad. Pero si no necesitas un tiempo para llegar al pico de abajo, tu cuerpo se puede acostumbrar a que descansas 3 horas porque te van a despertar seguro. Llegas a tener la calidad del... Efectivamente. Fíjate lo que acabo de comentar, que en la siesta puede ser que en una hora, ¡plac!, sea un sueño tan profundo que lo mismo durante la noche, mientras que la campana sube y baja, necesitas 3 horas para tener ese sueño tan reparador. Los ciclos son distintos en el mundo mental y en el astral. Existe el tiempo, también cíclico, pero es distinto al ciclo físico. Entonces tú puedes haber vivido mentalmente, si has tenido un sueño en el mental, tener la sensación de haber sido muy largo, luego volver, despertarte y a lo mejor comprobar que solo has estado una hora dormido. Y tú tener la sensación de haber tenido unas experiencias de, no sé, de noches, de días enteros. Pero si duermes esa hora solo puedes llegar al otro también. Creo que no hay una necesidad de tiempo. Efectivamente. Puede ocurrir, sí. Efectivamente. Así es. Muy bien, vale. Sí, perdón, Manu. Los sueños en esa zona profunda, que a veces son tan raros y tiene tan poco sentido, porque yo recuerdo sueños de personas que en algún momento me cruzaba con ellas en la vida o he tenido un pequeño contacto, incluso le cambias el personaje y la pones en otro contexto. Yo sé, son sueños que muchas veces no tienen explicaciones. Eso, ¿a qué obedece? Si te están diciendo algo de experiencias vividas en etapas anteriores de otras vidas, o con qué tiene eso que ver? ¿Por qué esa mezcla, esa confusión ahí? No lo sé, Manolo, ahí ya entramos. No soy yo experto en ese asunto. Pero es verdad que cuando tenemos ese sueño profundo, lo que ha comentado Lola es una característica, el hecho de que es como una oportunidad de sabiduría, por decirlo de alguna manera. ¿De qué? De sabiduría. Hombre, no hablamos de una sabiduría, no te vayan a ganar el premio Nobel de física. Pero te levantas como sabiendo algo que no sabía cuando te habías acostado. Y también a lo mejor es algo que, con lo que tú ya estabas, con lo que tú ya estabas indagando. Pero es ahí, cuando ¡plac!, ahí ves lo que no veías estando despierto, lo ves estando dormido. Y ya te despiertas y te despiertas con ese, sí, con esa sabiduría. Y a veces son determinadas experiencias, efectivamente, que uno dice, oye, esto puede ser que de alguna manera se esté plasmando, hay una reminiscencia de vidas pasadas que puedo tener presente en mi subconsciente. Pues es posible, es posible. O de vida futura. Claro, bueno, de vida futura. Otra sensación de haber estado en el nivel más profundo y en el plano mental es venir con una energía renovada mental, que no siempre aparece después de un sueño, ¿no? Es algo como energía nueva, ¿no? Porque el estar en el plano mental es un plano más espiritual que el astral y da un tipo de energía distinta, más fuerte, como de renovación mental, como de impulso. Pero están todos en la mente concreta, ¿no? Todo ese tipo de sueños pertenecen a la mente concreta. Bueno, hablábamos de los plano astral. Del astral y la diferencia entre los sueños en el astral o la autoconciencia en el astral cuando estamos durmiendo o en el plano mental, que es más infrecuente. Sí, la campana podríamos decir que estos sueños están muy ligados a lo físico. Es una especie de traslación, aunque estás dormido, es una traslación de tu vida en... Esta fase es astral y es aquí, en esta fase más profunda, cuando entramos en el momento. Podríamos entrar. Podríamos entrar. Venga, Mariana, vamos a darle a lo de los pensamientos no son tuyos. No todos tus pensamientos son tuyos. Al hablar del cuerpo físico, veíamos que tiene cierta autonomía de nosotros, y esto es igualmente cierto respecto al cuerpo mental. En el ámbito de la psicología se dice que tenemos unos 60.000 pensamientos al día, y de estos solamente una pequeña parte son nuestros. Es decir, solo unos cuantos los generamos de manera consciente. Para ocuparnos de lo que requiere nuestra atención, cocinar, montar una estantería, etc., el resto la mente nos lanza a su antojo, con independencia absoluta de nosotros e incluso del momento presente. Es importante que nos demos cuenta de esto y, sobre todo, que no nos identifiquemos con los pensamientos que no son nuestros. Ahora se mete ahí un par de ejemplos que ayudan a entender esto. Pondré un par de ejemplos para ejemplificar esta cuestión. Seguramente te ha pasado alguna vez que te has levantado de madrugada para ir a orinar y cuando has vuelto a la cama, a tu mente concreta se le ha ocurrido lanzar un pensamiento que de ninguna manera quería que apareciera a esas horas. Pero aparece y sigue ahí a pesar de tu voluntad, hasta el punto de que te impide volver a conciliar el sueño. Es evidente que si tu mente no actúa según las instrucciones, es porque tiene un grado elevado de autonomía respecto de ti. Sigo con el siguiente ejemplo. Una mañana me llamó un amigo de Madrid, que es un pedazo de pan, para decirme que era un monstruo, porque había tenido un pensamiento fatídico. Me dijo que cuando fue a tomar el metro le habían venido muchas ganas de empujar a una chica a las vías. No entendía por qué había tenido ese pensamiento, pero consideraba que era suyo, de manera que estaba realmente angustiado. Cuando terminó de hablar, le dije que esa idea no era suya y que a partir de esa certeza procurase tranquilizarse. Nosotros suministramos materiales a la mente, pero es ella la que elabora los pensamientos a partir de lo que ofrecemos. Hemos visto una película, o hemos leído una novela, o hemos mantenido una conversación. o hemos leído una noticia en el periódico, etcétera. Y la mente se ha quedado con esa información. Posteriormente, al darse una situación que presenta alguna analogía con esta fuente de información, la mente genera un pensamiento asociado por su cuenta. Es así como por nuestra cabeza pasan contenidos que tomamos como propios, pero que no son nuestros. Este tipo de pensamientos no definen cómo somos. Hay que tener en cuenta, además, que el mundo mental se interrelaciona con el emocional, de manera que ocurre asimismo con muchas de las emociones que experimentamos no son nuestras tampoco. En el ámbito de la teosofía se dice que las emociones son vibraciones que se producen en el plano astral y que están influyendo en nosotros, y que los pensamientos son vibraciones que se están produciendo en el plano mental e influyendo en nosotros. Pero las personas no somos esas vibraciones, somos el observador que está más allá de eso. Podemos observar esos contenidos tomando distancia, igual que si miráramos la ropa que llevamos puesta. Esto nos debería servir para recordar que no todo lo que pasa por nuestra cabeza somos nosotros. No sé por qué la gente tiende a pensar que los pensamientos son suyos, y la inmensa mayoría de los pensamientos no son nuestros. De ahí la importancia que cuando estamos manteniendo una conversación o cuando, antes de decir lo que sea, hombre, piénsalo. Dice, no, sí, lo estoy pensando. No, no, piénsalo. Porque pueden ser que esos pensamientos que estén a borbotones saliendo no sean tuyos. Es la mente, por las razones que aquí se ha dicho, la que está ahí lanzándolo. Lo que se nos decía, a mí se me decía en mi casa desde era pequeño, Emilio, antes de hablar, cuenta 10. Muérdete la lengua y cuenta 10. Bueno, esto es una tontería, pero es una llamada de decir, oye, que lo que salga de ti realmente lo hayas meditado, lo hayas reflexionado, aunque sea un poquito. Mucha gente dice, pero es que yo tengo derecho a decir lo que pienso. Faltaría más. Pero es lo que piensas tú. A ver si va a ser simplemente unas reacciones que la loca de la casa está lanzando, tú crees que son tuyas y tú las lanzas, pero realmente no son tuyas, ¿no? Es lo que dice, cuando montas una estantería, estás montando una estantería. Ahí estás utilizando la mente concreta. Aquí estamos utilizando la concreta y, como veremos, también la abstracta. La estamos poniendo a nuestro servicio. Pero hay multitud de fases del día donde es la mente la que está ahí, ella, por su cuenta. ¿Eso tiene algo que ver con la persona que a lo mejor a veces tú estás con personas y habla persona cosas que no tienen nada que ver porque tiene que rellenar ese espacio? O sea, porque yo le digo a mis hijos, antes de decir tontería, mejor mantenerse una callada. Y eso tiene algo que ver. Claro que tiene que ver. Sí, todo que ver. Tiene todo que ver. Sí, las reuniones sociales. Sí, en este sentido es importante, aunque suene un poco a rollo, aprender a concentrarnos. Porque, bueno, yo digo suena a rollo porque en el colegio, el sistema actual hace que la concentración sea una tortura para los niños. Y hemos crecido como huyendo de esa concentración que nos recuerda al estudio pesado sobre materias que no nos interesaban nada. Pero la concentración en el yoga tiene un significado distinto, muy profundo. Y además es necesario que aprendamos a concentrarnos, porque si queremos que nuestra fuerza mental sea clara, sea definida, para que nuestros pensamientos se desarrollen de una manera clara y definida, que no seamos influenciados por otros y podamos avanzar en el plano mental, tenemos que aprender a concentrarnos. La concentración es fundamental y es el paso previo a la meditación. Sin capacidad de tener la mente enfocada en un tema y no divagar o salirte de ese tema, no solamente cuando estamos hablando, sino cuando estamos estudiando, cuando estamos pensando sobre algo, aprender a delimitar ese campo de actuación de la mente y profundizar en ese límite que hemos acotado, eso es la concentración. Y sin capacidad para concentrarnos en todas las actividades diarias, que también se le ha llamado atención plena, pero va más allá de la atención plena, es imposible que podamos meditar. Una mente que no está acostumbrada a concentrarse, a tener pensamientos profundos, pensamientos claros, pensamientos fuertes, es imposible que puedas alcanzar un nivel de meditación real. Hoy día se le llama meditación a tener la mente en blanco. Realmente no es eso. La meditación en el sentido yógico es delimitar la mente en un punto concreto. Aprender a aquietarla, a que cesen los movimientos, pero concentrada sobre algo concreto. ¿Quieres añadir? Bueno, también tenemos que aprender a seleccionar los pensamientos, como decía Emilio. Hay dos técnicas, la concentración y aprender a seleccionar lo que nos entra ahí en nuestro radio de acción. Si esto lo vamos practicando en el día a día, vamos a tener resultados muy rápidos. No es algo como imposible de conseguir o que se tarde muchísimos años. Si lo intentamos adiestrar, si intentamos concentrarnos y seleccionar los pensamientos durante unos periodos determinados, vamos a ver los resultados. Son ya las 9, con lo que vamos a terminar. No obstante, hay un tema que, por no retomarlo dentro de un mes, es que está totalmente íntimamente en conexión con lo que hemos compartido, que es el tema de piensas por ti mismo a partir de un sistema de creencias. Hemos dicho que la mayoría de los pensamientos que salen por tu cabeza no son tuyos, y para colmo, muchos de los que creemos que son nuestros tampoco lo son. ¿Por qué? Porque están influidos por los sistemas de creencias. ¿Qué son los sistemas de creencias? Por las influencias, los paradigmas, las pautas que tu familia, tus amigos, en el colegio, en el instituto, en tu entorno, los medios de comunicación, van metiendo. Aquí se habla como programas informáticos. Tenemos que ser conscientes que eso es así. Y que hay veces que tú crees que estás llegando a tal cosa y no, estás simplemente siendo influido por todos esos sistemas de creencias. Aquí se habla del caso del lama este que estaba dando una conferencia y le pregunto: ¿usted qué haría en caso de que pasara no sé cuándo? Y dice: mire usted, yo qué sé, lo sabré cuando me suceda, ¿no? Y esta es una característica de los sistemas de creencias. Como aquí dice, los sistemas de creencias se suelen identificar porque nos llevan a saber qué es lo que tenemos que hacer en determinadas situaciones sin estar viviéndolas. No regirnos por sistemas de creencias significa vivir el presente atentos a lo que está ocurriendo, sin que la mente vaya diciendo lo que haríamos o dejaríamos de hacer ante situaciones hipotéticas. Cuando nos ponemos, pues si a mí me pasara esto, yo haría no sé cuánto. ¿Por qué no le tranquiliza? Y si te sucede alguna vez esto, a ver entonces lo que de verdad en ti sucede. Porque lo que me estás diciendo es simplemente una creencia de que tú harías no sé qué en caso de que no sé cuánto. Eso es un ejemplo de sistema de creencia. Sí, ¿vale? Provoca mucha ansiedad. Muy bien, ya el próximo día empezaremos con ¿para qué sirve y para qué no sirve la mente concreta? Y seguiremos avanzando. El próximo día es el mismo día, o sea que es el 20 de marzo.